solo sos un gato más. Sale para estás, salpada de gestera, también con parrandera, te mata con cualquiera. En cualquier cama te acostás y me engañas. ¿Por qué sos así? Y con cualquiera te vas a dormir. Cualquier cama te acuestas.